Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para todos y todas. Esta es una nueva emisión de Hora Libre. Hora Libre forma parte del programa REC, Red Escuela en Comunicación, que es un programa educativo que surgió en el año 2006 en el marco de la coordinación de programas socioeducativos dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del programa SAP, una política pública educativa impulsada por el gobierno porteño a mediados de la década del 90. Actualmente el programa REC forma parte de la Dirección de Escuela Abierta, dependiente de la Gerencia Operativa de Recorridos Educativos del Ministerio de Educación porteño. Me encuentro junto con Maru Maurer. ¿Cómo anda, Maru? Hola, Néstor. ¿Cómo andás? Muy bien. Y en cualquier momento también se conecta nuestra compañera Alejandra Zárate. Ya recordamos que estamos saliendo al aire por FM Boedo 88.1 y que nos pueden seguir, escuchar por www.fmboedo.com.ar o también entrar a nuestra página www.programarec.com.ar o por Instagram @programa.rec o por Facebook Programa Rec todo junto. Y ayer, 15 de junio, celebramos el Día del Libro, ¿sí? Un día muy, pero muy importante. Porque quién no se acercó o quién no tuvo la emoción en realidad de acercarse por primera vez a un libro, ¿no, Maru? Sí, tal cual. Y acá vamos a aprovechar la fecha de ayer, porque viste que a veces las fechas se celebran toda la semana. Nosotros somos así a veces. Y bueno, y es una fecha un poco para celebrar, ¿no? Lo que vos decías, este objeto, el libro. Y también un poco para promocionar la lectura, que es algo que también solemos hacer en las escuelas en las que trabajamos, ¿no? Siempre nos sirve esas lecturas que van circulando en las aulas, que siempre fomentan las docentes y los docentes con los que trabajamos para hacer producciones radiofónicas. Sí, en primaria nosotros trabajamos mucho con las docentes en práctica lenguaje. Y no solamente con la docente, sino también para nosotros son fundamentales las bibliotecarias. Totalmente. En el segundo bloque vamos a escuchar distintas voces de docentes, bibliotecarios y bibliotecarias que nos van a explicar un poco cómo trabajan el libro en la escuela, cómo se trabaja el libro en el aula, ¿no? Y a modo de efeméride, podemos decir que en papel o electrónico, con ilustraciones, a colores, gigantes, pequeños, ideales para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. Hay tantos tipos de libros como lectores y todos abren universos distintos para quien lee. Por eso, el 15 de junio, se celebra en la Argentina el Día del Libro, que en el resto del mundo lo festeja el 23 de abril. ¿Por qué, Maru, el 15 de junio? Bueno, mira, la historia dice que la conmemoración comenzó el 15 de junio de 1908, hace ya un montonazo de tiempo. Resulta que el Consejo Nacional de Mujeres entregó ese día los premios de su concurso literario e instaló la fecha como un festejo anual. Y después, en 1924, ese consejo logró que el presidente Marcelo T. de Alvear firmara un decreto que lo declaró a ese día como la fiesta del libro. Después, en 1941, a instancias de una resolución del Ministerio de Educación, se cambió esa denominación Fiesta del Libro por el Día del Libro. Y bueno, desde el 1941 se mantiene entonces el Día del Libro hasta hoy. Sí, podemos recordar también que el libro se celebra a nivel mundial todos los 23 de abril en conmemoración a la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, y el Inca Garcilaso de la Vega, los tres en el año 1616. Y en honor a estos próceres de la literatura mundial, la Conferencia General de la UNESCO decidió rendir un homenaje universal a los libros y a los autores instaurando el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. En este primer bloque, Maru, vamos a hablar un poco acerca de las distintas producciones que hacemos nosotros con los chicos y chicas en el aula, justamente a través de la lectura, ¿no? Y vos hiciste un trabajo muy interesante en una escuela. Sí, tengo que decir que lo hice junto con nuestra compañera Paula también en el año 2017, que empezamos juntas a trabajar en esta escuela, la Escuela 19 del Distrito 11, la Fragata Libertad, en el turno tarde. Allí trabajamos con un séptimo grado y, bueno, dividimos como siempre, ¿no? Como solemos hacer el grupo, a todo el séptimo grado en grupos, y cada grupo iba eligiendo un tema. Este grupo en particular, del audio que vamos a escuchar a continuación, trabajó en relación a la promoción de la lectura y los chicos nos hacen una recomendación. Vamos a escucharlo. ¿Sabías que la lectura es una gran herramienta para poder expresarse mejor, para conocer mundos de fantasía y sueños, para volver una persona culta, para poder tener una opinión formada y una ideología propia? Pero lo más importante es que es una forma sana y beneficiosa de entretenimiento. La televisión no es mala, solo que no hay que excederse. Vendría bien leer un poco y dejar de lado los televisores, tablets, computadoras o celulares. Pero nunca obligado, sino por el gusto sano y genuino de leer un buen libro y entrar en un mundo de mágica fantasía. A través de este comentario, les proponemos la lectura de el gran libro, El Negro de París. Bien, entonces ahí escuchamos la recomendación de parte de los chicos y las chicas de séptimo grado. Nos recomiendan entonces encontrarnos con la lectura de este libro, El Negro de París, que si no lo leyeron, se los recomendamos porque es hermoso. ¿Qué más tenemos, Néstor? Sí, tenemos un interesante trabajo en REM, un muy buen trabajo que hicieron nuestras compañeras Antonella Ferrari Solesi, María Belén Rivas y Analía Pauso Báez, que llevaron adelante un proyecto de literatura en la escuela número 24, Distrito Escolar 7 de Virgen Generala. Este trabajo lo hicieron en el año 2019, justo fue el último año antes de la pandemia, y trabajaron con chicos y chicas de primer grado. Y lo hicieron durante todo el año, dividiendo ese trabajo en distintos procesos. Ese proyecto, que fue muy abarcador, lo llamaron Los Lobos de los Cuentos y tuvo contenido de radio, literatura y ESI. Lo trabajaron junto con la docente Constanza Fernández Gioia. Para abordar la lectura de cuentos con lobos contemporáneos, sostuvieron como condición indispensable dedicarle un tiempo didáctico a la lectura de cuentos clásicos o tradicionales. Es decir, primero leyeron cuentos clásicos o tradicionales y después lo compararon con los cuentos contemporáneos. Y eso le permitió a los niños y las niñas cuestionar esos personajes prototípicos y analizar críticamente cómo se representan de forma recurrente en esas historias, para abordar cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los estereotipos y abrir la posibilidad a narrar otras historias. Esto es lo que nos permite el hecho de leer distintas obras, ¿no? Que van surgiendo inmensos disparadores para trabajarlo en distintas ramas, ¿no? Sí, tal cual. Súper interesante, la verdad, el trabajo que hicieron nuestras compañeras junto con la escuela. Y aparte vemos cómo se puede vincular todo, ¿no? La literatura, la radio, ESI, todo dentro del mismo trabajo con el mismo eje. Ahora vamos a escuchar la producción de los chicos y chicas de primer grado de la escuela número 24, Distrito Escolar 7, Virgen Generala, acerca de la reseña de cuentos clásicos. Estuvimos trabajando con cuentos de lobos, con clásicos, que no tienen autor, no tienen la firma del autor quien lo hizo. Porque la gente los inventaba. De boca en boca se iban pasando las historias. De los siete cabritos. De los Tres chanchitos. Caperucita Roja. El Pastorcito Mentiroso. Ahí estuvimos escuchando el audio de las chicas y chicas de primer grado de la Escuela 24 del 7 Virgen General. También los cuentos contemporáneos presentan lobos menos convencionales y transgreden algunas de las condiciones de los relatos tradicionales, es decir, rompen, ¿no?, con esa expectativa del lector, con lo que está acostumbrado a encontrar. Siempre supone comparar con lo conocido y tomar conciencia de que no todos los lobos son feroces, por ejemplo, ¿no? O este tipo de estereotipos de determinada figura, bueno, no hay que producir esos mismos estereotipos, sino que se puede romper con esas estructuras. Estos conceptos que son muy importantes, por eso también estuvo muy bueno el trabajo que hicieron las chicas, estos conceptos fueron trabajados en el taller de radio con los chicos y chicas de primer grado de la Escuela 24 del 7 y que se reflejan en la siguiente producción. Además de cuentos clásicos, leímos cuentos contemporáneos, que son cuentos más nuevos de lobos. Se diferencian de los clásicos porque tienen autor. También tienen ilustrador. Nos dimos cuenta que los cuentos de los lobos no son siempre malos. Los cuentos que leímos son El Plan, Feroz Feroz, Los Tres Lobitos y El Cochinito Feroz. Lobo No Está. Una Caperucita Roja. Lobo Está. El Estofado del Lobo. Voy a comer de ¿Dónde Estás? Ahí estuvimos escuchando la voz de los chicos y chicas de la Escuela 24 del 7, de Virgen General, la del Barrio de Caballito, primer grado. Y te cuento, Maru, que todo este trabajo que hicieron en la escuela, junto con la docente y nuestras compañeras, se plasmó en un libro. Un libro donde ellos, a través de figuras, a través de dibujos, fueron contando un cuento. El cuento se llamó justamente Los Lobos de los Cuentos. Y ese cuento, que tiene su historia, que tiene su desarrollo, su final, producido por ellos mismos y por ella misma, contó con todo un proceso de trabajo en el aula, donde ahí radio tuvo mucho que ver con el tema de las voces, con el tema de la dramatización, con el tema del manejo del cuerpo, y obviamente que, viste, los nenes son muy histriónicos y se coparon enseguida, y la verdad que quedó excelente, y tuvieron una recompensa de que después la escuela dejó un libro impreso en la biblioteca de la 24 del 7, y bueno, ya queda ese libro para la historia, ¿no? Es decir, entonces, que este primer grado no solo leyó un montón de producciones fomentando a la lectura, hicieron un programa de radio, hicieron producciones radiofónicas y además culminaron todo el trabajo con la elaboración y el diseño de un libro, o sea, completísimo el trabajo, ¿no? Esto de decir que en la escuela, en la biblioteca de la escuela se encuentra este libro, es la verdad que fascinante. Así que como broche de este bloque, como cierra este bloque, le vamos a dejar para que escuchen y para que se deleiten justamente el cuento producido por los nenes y nenas de la escuela número 24, Distrito Escolar 7, Virgen Generala, chicos y chicas de primer grado. Había una vez un lobo que caminaba por el bosque. La gente se asustaba de él, aunque era muy bueno. Un día el lobo estaba muy triste porque no tenía amigos. Hello.

Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en Hora Libre por FM Boedo 88.1. En esta celebración del Día Nacional del Libro, nuestra vía de contacto son Facebook, programa Rec, todo junto, o por Instagram, @programa.rec, o en la página de Boedo, www.fmboedo.com.ar. Y nosotros le contábamos que en este programa íbamos a dedicarnos a hablar acerca del libro. En el primer bloque estuvimos escuchando producciones que nosotros realizamos en las aulas con chicos y chicas de distintas escuelas públicas. Y ahora nos interesa escuchar justamente las voces, pero de los y la docente, ¿no? Para saber cómo es el trabajo diario con los libros y también la voz de una bibliotecaria y cómo establece ese canal de comunicación con los chicos y con la docente. Alejandra Tolava es profesora de lengua y literatura. En la actualidad trabaja en la Técnica 33, Fundición Maestranza del Plumerillo, en el barrio de Nueva Pompeya. Y en el año 2018 produjo un programa para Hora Libre que salió en la FM La Milagrosa, donde como eje principal se trabajó el libro En Línea Recta de Martín Blasco. Le preguntamos cómo fue justamente esa experiencia, ya que como eje disparador fue un libro y a lo largo del relato salieron temas muy variados, como la pérdida de un ser querido, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el trabajo infantil, y también pudieron trabajar un bloque dedicado a la música. Así que vamos a escuchar justamente a la profesora de lengua y literatura, Alejandra Tolava. Hola, soy Alejandra, profesora de lengua y literatura de la Escuela Técnica 33, Fundación Maestranza de Plumerillo de Pompeya. Con mis niños de primer año leímos y trabajamos la novela de Martín Blasco, En la línea recta. Una novelita juvenil muy linda y que disfrutamos y con la que nos reímos mucho con los chicos por la manera especial en que fue escrita o narrada. Es una novela que nos disparó para hablar de muchos temas, desde la niñez que trabaja hasta la soledad de un chico que pierde a su padre, el cual le deja a su hijo adolescente un legado musical, como los Beatles, por ejemplo. Los chicos, bueno, investigaron desde cómo es el trabajo, ¿no? Los niños que trabajan en la calle, hasta quién fue John Lennon. Y también reflexionaron sobre lo que significa salir adelante con la familia, a pesar de no tener más a su papá. Es una novelita que hoy ya de grande siguen recordando, porque ahora ya los chicos están en cursos superiores y siempre me dicen que esa novelita les encantó un montón. Bueno, es lo que tiene Martín Blasco, ¿no? Es un autor que a veces utiliza mucho el humor, entonces eso hace que la lectura sea ágil y llevadera con los chicos, y bueno, les encantó. Estábamos escuchando la palabra de Alejandra Tolava, que nos recomienda, ¿no?, también esta novela juvenil de Martín Blasco. Y también ella comenta algo que, bueno, que es muy interesante, ¿no?, que surge siempre cuando hay libros, cuando hay historias en las aulas, ¿no?, cuando circulan esas historias, que nos conectamos tal vez con cosas, con situaciones que nos pueden llegar a pasar a nosotros y a nosotras, o también historias desconocidas, ¿no?, que nos ayudan siempre a reflexionar. Ella nos cuenta que esta novela juvenil, ¿no?, sirvió como disparador para buscar, para abarcar en el aula una diversidad de temas muy amplia. Y en relación a esto también tenemos el audio de otra docente, Andrea Farías. Andrea es profesora y licenciada en lengua y literatura, y ella trabaja en varias escuelas de nivel medio del conurbano y también en algunas universidades del conurbano. Ella nos habla en relación a su experiencia como docente, también en relación con este tema, ¿no? Con el libro y su circulación en el aula. Vamos a escucharla. Al pensar en el libro como objeto, la primera asociación que viene a mí es la idea de la existencia de la hermosura. Quizás también en este contexto en donde la tecnología es habitualmente más sofisticada, me parece que el libro es un acto poético por el goce que despierta cuando irrumpe con su presencia en la vida de la persona lectora. Se genera como un asombro, ¿no? Como que estimula la curiosidad. Para mí es siempre como la idea de alegría. También evoco recuerdos de estudiantes manifestando la compra del libro, ¿no? Como un acto solemne, ¿no? Es decir, profesora, compré el libro de lectura. Y me parece que ahí hay como la idea de orgullo, ¿no? Como esta sensación de tener ese objeto es mucho más que tener un libro. Y sobre todo me refiero quizás en contextos donde la vulnerabilidad es cotidiana, en zonas de La Matanza, en zonas de Morón, donde muchas familias realmente hacen esfuerzo para adquirir ese tipo de objetos, invierten, y eso le da una belleza mayor al acto de tener, de poseer un libro. Quizás estoy romantizando con todo esto, ¿no? La idea del libro en su formato físico. Es que si también pienso en estos momentos donde es todo más cambiante, el formato digital ha crecido un montón, es valioso, pero también creo que la masividad, no ha llegado a la masividad ese formato digital, sobre todo a la masividad más popular. Y por otro lado también pienso por ahí en los archivos, en las capturas, que generan otros modos de leer. No digo que no sean interesantes, sí son otro interés. Y me permito decir que es más estrecho el lazo con el objeto libro. El papel, el contacto con el papel, con su porosidad, con su textura, con el aroma. Poder visualizar esas imágenes, esas palabras, poder moverlo, manipularlo, implica todo un acto que para mí ahí también hay hermosura. Estuvimos escuchando a Andrea Farías, profesora y licenciada en Lengua y Literatura, que trabaja en varias escuelas de nivel medio y en universidades del conurbano. Y un poco, Baru, lo que vos planteabas hace un ratito, de cómo el hecho de trabajar el libro en el aula abre lugar a nuevos disparadores. Me acuerdo que el trabajo que hicieron en la Escuela del Plumerillo, por ejemplo, con Alejandra, con la docente Alejandra, habían leído ese libro en línea recta de Blasco, y después hicieron todo un programa de radio a partir de la lectura de ese libro, ¿no? Y de esos temas que fueron apareciendo en la lectura, como la pérdida de un ser querido, el tema de los derechos de los niños, el tráfico infantil. Investigaron acerca de músicos, por ejemplo, investigaron acerca de John Lennon y se fueron acercando a la música. Entonces un alumno también hizo un espacio dedicado a la música. Es decir, que te abre muchísimas puertas la lectura de un libro, y no es trabajar solamente una novela o un cuento en un programa de radio, sino también esos subtemas que van apareciendo ahí en esa lectura, ¿no? Y que bueno, repito, ¿no? Abren diversos disparadores que son muy lindos para trabajar, que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? De nuestras cosas que nos pasan a diario. Totalmente. ¿Te parece, Néstor, que hagamos una breve pausa y continuamos con las producciones de los docentes? Dale. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Bien, y ahora tenemos el audio de otro docente, del profesor Ariel Caniza. Él dicta las materias de comunicación, lengua y literatura en diversas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el nivel medio, pero también trabaja en el nivel medio para adultos y adultas en particularmente en Fines Carrillo, en Soldati, y también trabaja en algunos terciarios de la ciudad de Buenos Aires. Él también nos va a comentar acerca de la vinculación entre el libro y el aula. Bueno, respecto al lugar de los libros en mis clases, yo tengo ahí una gran contradicción, porque los libros tienen una especie de halo de mágico, como si fueran un vehículo cultural superior a otro. Cuando alguien lee un libro, parece que está estudiando, está haciendo algo bien, como que está leyendo algo trascendente. Sin embargo, yo estoy en contra de eso. Yo pienso que los libros no son un vehículo cultural trascendente, que son uno más, y que hay otros que no son ni mejores ni peores, simplemente son distintos. Sin embargo, ese halo, esa magia que tienen los libros, me sirve a mi favor en las clases, con lo cual dejo de lado esa pequeña crítica o eso que yo pienso, y uso bastante los libros, especialmente porque, bueno, trabajo muchas veces en barrios populares que no tienen tanto acceso a libros. Entonces, un libro es como, wow, un libro. Y una cosa que yo quiero que logren es leer un libro. O sea, poder leer una novela de punta a punta. Una novela que por ahí cuando la agarran, ven y cuentan las páginas y dicen, cha, esto es muchísimo, especialmente para los chicos jóvenes. Y bueno, desbloquear eso, o sea, llegar a leer un libro de punta a punta, es como logré algo, hice una pequeña cosa en mi vida, y a partir de ahora sé que puedo agarrar otro libro y leerlo también. Para muchos, y para la mayoría te diría, nunca leyeron un libro de punta a punta, muchas veces no tienen libros en sus casas, entonces yo tengo que lograr que lo hagan por primera vez, y también muchas veces que puedan ir a la biblioteca local, poder conocerla, poder charlar con una bibliotecaria, con un bibliotecario, y entender que está esa herramienta disponible y que el día de mañana pueden acceder a ella si quieren. Interesante, ¿no? También la postura de Ariel. Me parece que está bueno esto que él trae, ¿no? Que él tiene como cierta crítica del lugar sagrado, ¿no? Que se le tiene al libro, que tal vez es un poco lo que viene sucediendo, ¿no? Que ubicamos al libro como un lugar de la cultura, ¿no? Y él plantea que, bueno, que tiene como contradicciones en relación a eso. Y también lo interesante es que él cuenta que intenta dejar de lado su postura, su ideología, cuando ingresa en el aula, porque entiende que eso puede llegar a perjudicar de alguna forma la vinculación entre el libro y los y las estudiantes. Entonces me parece también como muy, muy honesto de parte de Ariel que nos haya traído esta postura, ¿no? Lo bueno que él plantea es que él se aleja de ese lugar para trabajarlo con los chicos y las chicas, especialmente en zonas más vulnerables, donde el acceso a la lectura no es tan sencillo ni tan cotidiano, ¿no? Claro, donde tal vez pensemos que estudiantes que están haciendo el FINES, ¿no? Que es la escuela secundaria para adultos y adultas, tal vez en esa instancia, en su adultez, a través de la recomendación o el pedido de un docente como Ariel, es que pueden acceder a su primer libro o pueden acceder a su primer lectura completa de un libro. Y eso, bueno, una nunca sabe, ¿no?, dónde puede terminar ese inicio como lector o lectora. Capaz le estamos abriendo la puerta a que esa persona indague y busque. Y también es muy interesante lo que comenta en relación a la vinculación con las bibliotecas, ¿no? Cuando hablamos de bibliotecas populares, de bibliotecas barriales, de bibliotecas que están en las escuelas, ¿no? Esa vinculación es súper necesaria, porque ahí el docente y la docente se puede apoyar en ese rol de bibliotecaria, bibliotecario, y construir en conjunto, ¿no?, un fomento a la lectura que sea más completo. Sí, justamente hablando de bibliotecarias, vamos a escuchar a Irma Herrera. Ella es bibliotecaria de la escuela número 7, Distrito Escolar 11, Teniente Manuel Félix Origone, que queda cerca de la zona de Parque Chacabuco. y nos cuenta cómo son los canales de comunicación entre la biblioteca, los chicos y las chicas y el aula. Uno de los canales de comunicación con los chicos y chicas de la escuela, siempre usamos una plataforma digital, un blog que tiene la biblioteca, así que cada vez que pasamos por las aulas mencionamos el blog, ponemos en el pizarrón para que ellos tengan una posibilidad de ver libros en PDF, y otra de las comunicaciones que tenemos con ellos generalmente son carteleras a la entrada de la biblioteca con novedades. Sobre todo libros que llegan a la biblioteca desde el ministerio y ellos pueden pasar a leerlo. Además, hacemos una lista de recomendaciones, ellos pasan a leer y a decir, bueno, esto me gusta, esto no. Y con los docentes la comunicación es el día a día, pasar por las aulas también, o cuando ellas tienen algún horario libre, llegan a la biblioteca con alguna duda o pidiendo alguna recomendación para algún proyecto. Y sobre todo también le mandamos por vía mail las novedades, las recomendaciones de editoriales, algunas charlas que nos dan los autores más conocidos. Ahí estuvimos escuchando a Irma Herrera, bibliotecaria de la escuela número 7, Distrito Escolar 11, Teniente Manuel Félix Origone. Y la verdad que es interesante lo que ella cuenta, ¿no? Porque es importante establecer ese canal de comunicación entre la biblioteca, los alumnos y las alumnas y el docente, ¿no? Que la biblioteca no quede como un lugar aislado, ¿no? De la escuela, donde muy poca gente participa, como esas pequeñas cuevitas, ¿no? que hay en las escuelas, porque a veces son como lugares muy alejados donde está la biblioteca, pobres, la bibliotecaria, sí. Los bibliotecarios. Está bueno el trabajo que hace Irma, porque no solamente los chicos tienen que ir a la biblioteca, sino también me parece que la bibliotecaria tiene que ir al aula y establecer ese canal, un ida y vuelta mucho más fluido, que bueno, que va a ser para el interés de todos y de todas, ¿no? Sí, totalmente, es fundamental ese rol, ¿no? Salir un poco de las aulas y circular por los espacios de la escuela. Sí. Néstor, vamos a escuchar un tema musical, ¿sí? Vamos a ir con una banda súper conocida, Led Zeppelin, ¿no? Vos sabés que Led Zeppelin tiene un tema que se llama, perdón, en inglés, Ramble On, que está inspirada en la saga de Tolkien, El Señor de los Anillos, ¿sí? Hace muchas referencias en relación a ese mundo fantástico. Así que vamos a escuchar este tema. Much obliged for such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way, but now I smell the rain and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired. Seguimos en Hora Libre por FM Boedo 88.1 y en este último bloque vamos a entrevistar a la escritora Graciela Repugni. Graciela Beatriz Repund es una escritora argentina, nacida en la ciudad de Buenos Aires. Es autora de cuentos, novelas, obras de teatro, biografías y poesías, y ha sido editada en Argentina, Uruguay, Chile, Puerto Rico, Colombia, México, Inglaterra, España e Italia. Corea, Italia, sí, hay más países, faltan algunos. Bien, ¿cuántas obras? ¿Más de 120? No, eso también es un número que quedó atrás, más de 200 y pico, pero no sé cuántas son en total. Y podemos decir que, por ejemplo, hoy, además de escritora, también formás parte de talleres literarios, ¿no? Y sos docente de escritores y escritoras que quieren publicar sus obras, ¿no? Sí, desde hace muchos años, el curso, uno de los cursos más que tengo es desde el 2001, que estaba en el IUNA, en la Cárcova, y muchos ya son escritores publicados, conocidos y publicados, mis alumnos, y otros no, es otra de las cosas que hago. Contanos en realidad cómo fueron tus comienzos, ¿no? ¿Cómo se transformó esa redactora creativa que fuiste vos como tus primeros trabajos a una escritora de libros infantiles? Bueno, fueron mis hijos, porque yo les contaba cuentos, mi marido también. Mi marido era ilustrador y ahora sobre todo es escritor, que escribimos varias obras en conjunto. Y nos gustaban mucho los libros que había. Le comprábamos una colección de María Elena Walsh, que es de Hispamérica, que era maravillosa, y empecé a enamorarme de la literatura infantil, y había un concurso. Yo tenía mi hija de 2 años, estaba embarazada de mi hijo, mandé ese concurso, me fue bien, me llamaron de Santillana, de ahí para... Y de ahí me fueron llamando y llamando y llamando, y bueno, y así fue. También trabajaste como asesora literaria del programa Escuela Lectora del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Trabajé tanto con el Ministerio de Cultura de Nación, un programa que había antes que se llamaba Argentina de Punta a Punta, y el otro Café, no me acuerdo, pero... Café, Cultura y Nación. Exactamente, con los dos viajes, pero con Argentina de punta a punta viajé varios años, por todo el país, con un libro que había hecho Naciones Unidas sobre los derechos del niño, que lo escribí yo, y yo pedí que la ilustradora viajara conmigo, así que viajábamos Valeria Sisi y yo por todo el país, repartiendo gratis ese libro en las escuelas carenciadas. ¿Y qué tal esa experiencia? Maravillosa, única, hermosa, dolorosa y genial. Aprendí un montón y la verdad que inolvidable. También di con el mismo programa talleres en las villas de Matanzas durante una semana. Hermosa, el contacto con los chicos, los talleres que hacíamos, todo era muy, muy lindo. Porque aparte son chicos y chicas que tal vez se acerquen por primera vez a un libro, ¿no? Y eso pasaba muchas veces. Y además tenían ganas por ahí de contar ellos su historia, porque ese era un libro que transcurría en la murga y hablaba de los derechos del niño, entonces venían chicos que habían estado en la murga y nos contaban, o que estaban, no, fue, la verdad que fue maravilloso, maravilloso. Y después para Secretaría de Cultura de Ciudad, sí fui asesora literaria cuando se regalaban libros a los chicos, estuve en la selección de varios libros y haciendo talleres ahí dentro de ahí, de cultura, de ciudad. ¿Y qué significa para vos que justamente muchos niños y niñas se acercan por primera vez a la lectoescritura con tus obras? Con mis obras o con cualquiera, me emociona a mí, es emocionante. Que lean, que disfruten, para uno que el libro es tan importante, que la lectura es amor, acercarse que se acerquen a lo que uno ama, a lo que uno sabe que hace bien. Es emocionante, no hay otra palabra. ¿Qué característica tiene que tener para vos un libro que esté destinado a niños y a niñas? ¿Qué elementos tienen que estar presentes? No, para mí tiene que ser gozoso el libro, no tiene que, tiene que producir placer. No sé, yo de chica leía historietas que me compraba mi abuelo en el kiosco, todo tipo de historietas que había. Leía libros, leía

aggiornado, el príncipe me da fiaca porque es un príncipe, yo, pero más como con los valores de ahora, lo escribí hace varios años, pero con humor. Y me tocó contarlo en el Colón hace 2 años, que me convocaron para eso, y los chicos se ríen en los mismos lugares que me río yo. Ahí tenemos un punto de empatía. Justamente ese libro, Graciela, es el que trabajamos hace un par de años en la Escuela Rompehielos General San Martín, con esa obra tuya, y donde los chicos pudieron acercarse a tener una entrevista con vos. Evidentemente es un libro que ha circulado mucho por las escuelas. Sí, sigue circulando como Leyendas Argentinas, como hay varias, por suerte, que La Vaca Ventilador de Poesía, que ahora salió en una nueva edición. Antes, bueno, son libros que me vuelven desde los chicos, que eso está buenísimo. Graciela, te queremos preguntar si tenés actualmente algún proyecto a corto o mediano plazo. ¿En qué andás? Mira, yo tengo 500 proyectos siempre, con ilustradores, con amigos, escritores. Tengo una novela histórica que estamos haciendo entre 4 desde hace muchos años, con otras 3 escritoras. Tengo unos proyectos de libros para muy chiquititos, tengo muchas cosas. Y además, desde el año pasado empecé a tomar clases de clínica de novela porque quiero escribir para adultos. Y entonces estoy haciendo yo una novela para adultos y empecé a hacer el año pasado poesía para adultos también, que no había dicho, y a mí me resulta muy interesante también eso, ¿no? Pero proyectos tengo montonazos. Le contamos a los y las oyentes que estamos hablando con la escritora Graciela Repún, escritora de entre varias de sus obras, El mar está lleno de sirenas, El mago y el escritor, Voy al jardín, ¿Qué tiene de raro mi novia? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco estamos hablando acerca de que además de escribir, también das clase formando escritores y escritoras de literatura infantil. ¿Cómo ves que viene esa nueva generación y si te sentís reflejadas en ellos y en ellas? Mira, yo tengo alumnas que van desde 20 y pico de edad, porque no trabajo con adolescentes ahora, trabajé en algún momento, desde 20 y pico a 70 y pico. Uh-huh. Y se integran absolutamente bien en los grupos, se terminan pasando todo. Yo, la verdad que lo veo con mucha fe, porque disfrutan un montón, porque se pasan, es sanador. Para mí siempre fue sanador leer y escribir, ¿no? Pero para ellas también, y entonces se pasan libros y se recomiendan, y la gente que viene de un área escucha lo que recomienda la de otro, y lo último que salió, y lo que estaba de moda hace 500 años. Entonces, en los talleres se producen ambientes muy hermosos, muy, muy hermosos. Y además nos reímos mucho siempre, no sé por qué, pero siempre nos divertimos mucho. ¿Vos también en tus comienzos participabas de talleres? Yo hice taller, sí, al principio, pero cuando todavía no era profesional, sí, taller con la doctora Mercedes Falcone, que escribíamos cuentos para adultos, qué sé yo, todavía no escribía profesionalmente, y la verdad era precioso también, ella tenía otro estilo que el mío, pero era buenísimo. Ahí como para ir cerrando ya la entrevista, Graciela, primero me quedo colgada una pregunta anterior que era que gracias a la lectura de tus libros, muchos nenes y nenas empezaron a conocer ciertos hábitos o ciertas costumbres, como por ejemplo el lavarse los dientes, ¿no? O irse a acostar solo. Bueno, yo no me enorgullezco particularmente de que los libros tengan un objetivo. Pero distintos lugares. Sí, sí, en España estoy haciendo una colección de hábitos para España con humor. Entonces está trabajado desde el humor, es el hábito pero repensado desde el humor, y ahí ya el humor abre puertas, entonces no es que yo les esté bajando la línea de vayan a lavarse los dientes, sino de divirtámonos y pensemos en lo que hacemos en el día, es eso, ¿no? Yo lo encaro desde ahí. Sí. Por ahí me siento más orgullosa de que algún chico me escriba y me diga, que lo lee 20.000 veces, o los padres me digan que es su libro preferido, alguno de los libros que tengo, qué sé yo. Algunos libros, algunos cuentos como ¿Quién podrá quererme con esos feos pies? Es de una princesa que tiene unos pies gigantes y que sin embargo la aman, qué sé yo, hay otro que siempre me lo comentan. No fue mi idea bajar línea, el cuento es un cuento gracioso. Sí aparece algo que yo creo, porque esas cosas se transmiten, que es que cada uno hace lo que puede desde el lugar que puede y tiene mucho para ofrecer así como es. Pero eso es porque lo pienso yo, no es que lo quiera transmitir, se transmite solo. Ahora sí, para finalizar, Graciela, y agradecerte muchísimo tu presencia en Hora Libre, justamente en este Día Nacional del Libro, nos gustaría que nos dejes un mensaje, ¿no? De qué significa para vos este día o de qué significa para vos el libro. Para mí los libros son amigos, son puentes, son barcos, son ventanas, son caminos, es todo lo que uno le pone a un amor, es algo que te salva, que te divierte, que te entretiene, es tanto el libro, que ojalá que los chicos puedan acercarse a los libros, porque van a sentir alguna de esas cosas cuando encuentren el libro que les toque el corazón. Muchísimas gracias, Graciela. La verdad que fue muy muy importante y muy valioso tu aporte en este día, justamente el día que estamos celebrando, el Día Nacional del Libro. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos a Graciela Repún, escritora, autora de cuentos, novelas, obra de teatro, biografía, poesía, tiene más de 200 horas, de 200 obras publicadas. Así que, Maru, creo que fue un excelente cierre para este tan lindo programa acerca de un elemento cultural tan importante, tan valioso, y que, como bien dijo Graciela, tantas puertas nos abre como es el libro. Como dijo Graciela, entonces, los libros son amigos, ¿no? Son barcos, son puentes, así que cerramos el programa con ese mensaje, con esa frase. Bueno, y te agradezco mucho, Maru, la compañía. Le decimos a los oyentes que llegamos al final de una nueva emisión de Hora Libre. Agradecemos enormemente a FM Boedo, a Agustina Salom y a todos los chicos y chicas que trabajan en esa hermosa radio. Y a todos y a todas, le decimos que nos esperen una semanita y que el miércoles que viene, a las 12 del mediodía, vamos a empezar otra nueva emisión de Hora Libre. Así es, hasta el miércoles a las 12. Nos vemos. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Pobre vida.